tierra del jardín. Me deslizo con la panza por el suelo del salón. Bajo tierra está su casa, muy cerquita del jazmín. Sale siempre de paseo cuando llueve, muy feliz.